10 de la mañana, 9 minutos, nos metemos en la segunda hora del Mañanero mientras vemos en las pantallas de TN a el Congreso del PJ, que se autocumple el protocolo de seguridad porque se están pegando los muchachos forcejeos en el Congreso del PJ. Titula TN y se ve un montón de gente, pero yo creo que está dentro del cronograma de actividades de un Congreso del PJ. A mi mamá le dicen 10 de la mañana, forcejeos, golpes y algún que otro tiro al aire. Al menos. Lo cierto es que una de las cosas que está ocurriendo en la ciudad de Buenos Aires, volvemos a Mar del Plata, porque como todos los miércoles tenemos la visita en nuestro estudio del señor Fernando Lozada con su columna de Libre Pensamiento. Fer, buen día. Buen día. ¿Cómo le va? Bien, todo bien. Muy bien. Una noticia interesante que, bueno, pero no viene para esto, pero nos pone contentos por lo menos de la asamblea por una sociedad sin fascismo. Eso, bueno, será para otro hablar en otra oportunidad. Estuve pensando la columna de hoy, cómo explicar qué es lo que me motiva. Entonces encontré algo como más políticamente correcto para decirlo, ¿no? Algo así como una hipertrofia crónica gonádica de origen papal. Ajá, ahí tenés. Bueno, ¿no? A ver, vamos de nuevo con eso. A ver, traducilo por partes. No lo voy a traducir porque se va a entender mal, pero bueno. A ver. Tenemos como un bombardeo mediático de esto de un papa progresista, ¿no? Poner en la misma oración papa y progresista es un oxímoron, salvo que tenga un conectivo negativo, ¿no? Mm. Pero bueno, la realidad es que si pensamos que el papa es el líder de un estado teocrático, que no es elegido democráticamente sino por una élite y que se autoproclama infalible en cuestiones de fe, no parece que fuera compatible con el progresismo. Además, si analizamos qué es el Vaticano, bueno, es un pseudo-estado, en realidad, que no tiene clase trabajadora. Entonces, si no tiene clase trabajadora, ¿de qué vive? De la clase trabajadora. Claro. Pero la que está en otros estados que ellos buscan colonizar o tener influencia política, hacer lobby y todo eso. Ya, no hay paritarias en el Vaticano. El Papa no se sienta a discutir paritarias con nadie. De hecho, tiene 800.000 ciudadanos el Vaticano. Claro. Es muy pequeño. Pero entre curas y monjas, como Mar del Plata, como el Partido General Pueyrredón, más un poco o menos. Menos rico Mar del Plata, sí, pero claro. Sí. Pero, bueno, en total, ese pseudo-estado tiene que mantener unos 1.200.000 entre curas y monjas y más de 300.000 instituciones que no producen dinero. Ñoquis, va. O sea, son miles de millones de dólares por mes sostener la estructura. Entonces, eso lo hacen exprimiendo la clase trabajadora. Ejemplo, por ejemplo, Argentina, en todos los conceptos, como lo hemos hablado otras veces, deja unos 10.000 millones de pesos anuales a la Iglesia Católica. El caso de España, por ejemplo, unos 11.000 millones de euros, ¿no? La Católica España. Entonces es difícil de pensar que el líder de una cosa así, el Papa, puede ser progresista, ¿no? Además, reivindica los 2.000 años de historia de la Iglesia Católica, que incluyen genocidio, varias inquisiciones, conquistas en todo el planeta, complicidad con todas las dictaduras que hubo. Las cruzadas. Tenés, bueno, el listado es enorme, ¿no? Además de cómo se posicionan al día de hoy doctrinalmente, ¿no? Con respecto a las mujeres, que plantean una inferioridad frente al varón, el repudio que tienen hacia la comunidad LGBT, que eso es institucional, eso está por escrito, ¿no? Están en contra del control de natalidad, de las barreras contra el SIDA, o sea, eso es criminal, realmente. Bueno, el derecho a decidir sobre el propio cuerpo de la mujer. Y hacen, y este Papa en particular, hace, digamos, cosas efectistas y demagogas, ¿no? Que son más que más mediáticas que otra cosa. Pedidos de perdón, ¿no? ¿Por qué no devuelve cuando en Bolivia pidió perdón por el genocidio de los pueblos originarios y la conquista? No devolvieron una tierra, no devolvieron nada. Sí, o sea, toda la plata de Potosí. Entonces, el pedido de perdón es absolutamente inútil, falso, ¿no? Y después hace movidas como con respecto a la pedofilia mediáticas, pero realmente estructuralmente no cambia absolutamente nada. Por ejemplo, en este papado, ¿no? En la República Dominicana, el nuncio apostólico, o sea, es el representante del Vaticano en el país, tenía una red de pedofilia. No era que tenía un abuso, que se lo encontró, no. Tenía una red de pedofilia y distribución de pornografía infantil. Uf. Bueno, lo iban a juzgar y de repente desaparece la República Dominicana, aparece en el Vaticano. Lo sacaron ilegalmente del país. Diciendo, los vamos a juzgar y vamos a crear un tribunal especial. O sea, no tienen ni tribunal. ¿Quién garantiza que es un juicio justo eso? Bueno. Al poco tiempo se murió, no se lo pudo juzgar. El caso de los Legionarios de Cristo en México, con el cura este Maciel, era una red de pedofilia monstruosa. Bueno, hace 2 meses, Bergoglio les dio el indulto a todos, ¿no? Una cosa impresionante. Y con esto de las declaraciones pseudo progresistas que en realidad son una mentira. Por ejemplo, cuando él se iba del encuentro de la juventud católica en Río, en Río Janeiro, claro, hizo una declaración ahí en el avión y decía: si una persona es gay y busca al Señor y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgarlo? El catecismo de la Iglesia Católica lo explica de forma muy linda esto. Entonces, alguno ha dicho, claro, que papa progresista, que estamos hacia un cambio. Entonces, vamos a ver, dice, el catecismo de la Iglesia Católica lo explica de forma muy linda esto. ¿Qué dice el catecismo? La persona homosexual debe ser plenamente respetada en su dignidad, bien, y animada a seguir el plan de Dios con un esfuerzo especial en el ejercicio de la castidad. Ahí ya estamos fijándolo, sí, un poco. Este respeto no significa la legitimación de comportamientos contrarios a la ley moral, ni mucho menos el reconocimiento de un derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo. Claro. O sea, no tenés que ser gay. No. Es como la letra chica del contrato. Sí. O sea, está mal lo que está. No tenés que ser gay. Y dice, poniendo la unión homosexual en un plano jurídico análogo al del matrimonio o al de la familia, como una abominación, el Estado actúa arbitrariamente y entra en contradicción con sus propios deberes. Claro. Ahí lo dice muy lindo la catequesis. Perdón, ¿no?, por la expresión, pero la recagamos. Ahí está el meollo de la cuestión. Estamos hablando de la igualdad, claro, sí. Pero es la habilidad de decir, para un sector de la población, un discurso progre, y para el sector conservador, mantener la doctrina intacta, ¿no? Es ese doble juego que lo aprendió hace mucho en su vieja militancia. Bueno, fue muy astuto. Él llegó muy rápidamente al poder dentro de la Iglesia. En 1973, a la edad de 37 años, se volvió la máxima autoridad de los jesuitas, ¿no? Y permaneció hasta 1979 en el cargo, o sea, todo esto en dictadura. En ese periodo le habían pedido que traspasara a la Universidad de Salvador, que era de la Compañía de Jesús, o sea, de los jesuitas, a una ONG. ¿Y a quién se la da? Bueno, una ONG que forma, junto a los amigos de él y militantes de Guardia de Hierro, ¿no? Una organización del peronismo ultracatólica, nacionalista, claro, sí, pero que tenía mezclados discursos de izquierda para captar cierto sector de la sociedad, pero eran realmente personajes nefastos y tenían vínculos muy directos con los que iban a hacer después el golpe, sobre todo con Massera. Y quedó muy claro por el 25 de noviembre de 1977 en la Universidad de Salvador, con por supuesto la anuencia de Bergoglio, que no fue, mandó al vice provincial, fue muy hábil en no salir en la foto, se le dio un título honoris causa a Massera, al dictador Massera, ¿no? Una cosa impresionante. También Bergoglio se encargó en 1974 de redactar la declaración de principio de la Universidad de El Salvador para que no se desvíe de, digamos, la dirección moral que debería tener. Y pone como primer principio la lucha contra el ateísmo, configurando al ateo como el enemigo a combatir, ¿no? Yo esto lo denuncié en el 2009, me llevó un par de añitos de pelea y logré que un dictamen que diga que Bergoglio y la Universidad de Salvador discriminan, ¿no? Y eso es discriminatorio. Al día de hoy no lo quitaron, y dijo, yo voy a matar a corte y después vemos. Bueno, a ver, Bergoglio, después de un periodo donde no estuvo en el país, volvió, hay un periodo bastante oscuro de su vida, aparece en 1998... el 28 de febrero, y se lo nombra, digamos, con el título de arzobispo y primado de la Argentina. Y se convierte en miembro titulado de la Conferencia Episcopal Argentina. Hasta el 2011, ¿no? Fue reelecto hasta que no pudo más por una cuestión de edad. Y ahí, durante ese periodo, sucedieron algunas cosas en Argentina que vale la pena destacar. Por ejemplo, en el 2004, en diciembre, uno de los artistas más reconocidos de Argentina, León Ferrari, bueno, sufrió una caza de brujas, una persecución fomentada por la Iglesia, y de hecho después, más tarde, la Iglesia pierde el juicio por eso, donde había una retrospectiva en el Centro Cultural Recoleta de 50 años de su trabajo, ¿no? Había trabajo que era muy crítico respecto al cristianismo y a su relación con las dictaduras. Bueno, Bergoglio incitó a la violencia y al cierre de la muestra, hizo un lobby impresionante y dijo: hoy me dirijo a ustedes muy dolido por la blasfemia que es perpetrada en el Centro Cultural Recoleta, ya con términos, ¿no?, con motivo de una exposición plástica. También me apena que este evento sea realizado en el centro cultural que se sostiene con el dinero del pueblo cristiano y personas de buena voluntad que aportan con sus impuestos, ¿no? Una hipocresía absoluta, porque Bergoglio cobraba en ese momento un sueldo equivalente al 80% de un juez nacional de primera instancia, dado por la dictadura, ¿no? Y él se ponía ahí en rector moral de esto. Bueno, en el 2002, por ejemplo, otro caso que pone en evidencia la ideología de Bergoglio, se nombra como obispo castrense, es decir, al obispo que va a tener injerencia en las Fuerzas Armadas, que es el que va a dirigir todas las capellanías, a Antonio Bassiotto, ¿no? Es nombrado, digamos, por un acuerdo que se hace en 1957. Siempre los acuerdos con la Iglesia son en dictaduras, ¿no? Uh-huh. Entre la Santa Sede y la República Argentina. Lo que tiene el presidente, digamos, la potestad de nombrarlo, es decir, lo propone el primado y lo nombra el presidente. Bueno, Baciotto le manda una carta al ministro de Salud, Ginés González García, que estaba haciendo campañas por el tema de la prevención del HIV y campañas por el tema de control de la natalidad. Le manda una carta a Baciotto diciendo: quienes escandalizan a los pequeños merecen que le cuelguen una piedra de molino al cuello y lo tiren al mar. Muy sutil la metáfora. Bueno, recordemos los vuelos de la muerte, claro, ¿no? Sí, pensaba eso justamente. Bueno, él era el capellán de las Fuerzas Armadas. O sea que esto es como doblemente grave. Bueno, el gobierno dijo que lo iba a remover y Bergoglio, que venía de perder la elección con Ratzinger en ese momento, había estado muy cerca de ganarla para ser papa. En marzo de 2005 Bergoglio expresó que el único que designa a los obispos en la iglesia es el papa, defendiéndolo a Baciotto. Y lo defendió hasta último momento, ¿no? Lamentablemente el gobierno saliente ahora del kirchnerismo le reconoció a Baciotto la no haberle pagado el sueldo durante todos esos años y le dio 2 millones de pesos. Pero bueno, la verdad es muy lamentable, y eso tiene que ver con el papa de origen argentino, ¿no? Cuando asumió eso se lo dio inmediatamente que sube Francisco. El 9 de octubre de 2007, el cardenal católico, el sacerdote católico Cristian Federico von Wernick, fue hallado culpable de 34 casos de privación ilegítima de la libertad, 31 casos de tortura y 7 homicidios, ¿no? Fue condenado a reclusión perpetua y la conferencia episcopal, bajo la presidencia de Bergoglio, dijo que esto es una conmoción, ¿no? Por la participación de este cura en gravísimos delitos, aclarando, según la sentencia de la justicia, o sea, lo aclara, ¿no? Nunca se le quitó a von Wernick la posibilidad de dar misa y sigue dándola en la cárcel y nunca dejó de ser cura, ¿no? Bueno, tenemos el caso de Grassi, sacerdote católico, fundador de, paradójicamente, Felices los Niños, ¿no? Que fue declarado culpable y ratificado en numerosas ocasiones en las distintas instancias. Nunca dejó de ser cura, sigue ejerciendo y, de hecho, bueno, recibía plata de la fundación estando en la cárcel, una cosa vergonzosa. Otro que también fue cubierto por Bergoglio en el 2009, el caso de Edgardo Storni, otro obispo abusador por una cantidad, 47 casos de abuso sexual a seminaristas. Lo que dijo Bergoglio es: hay una causa en la justicia y eso sigue su curso, ¿no? A pesar de la condena y todo, bueno, lo siguieron cubriendo. La verdad, absolutamente lamentable. Después está el caso, bueno, de los jesuitas Orlando Iorio y Francisco Calix. Los curas palotinos. Claro, que él los entregó y después, bueno, hubo toda una maniobra mediática para que eso se ocultara. Y además, el tema de la apropiación de bebés, que a él se lo citó muchas veces a declarar a Bergoglio, hizo uso de un privilegio que la dictadura dio a los curas, que es de declarar cuando quieren y como quieren. En realidad, dice la ley, a los altos funcionarios de la iglesia. Entonces él se negó muchas veces a ir y finalmente dijo: bueno, me quieren tomar declaración, vengan al obispado. Y tuvieron que armar un tribunal en el arzobispado, en realidad, de Buenos Aires, y fue Zamora uno de los que le tomó la declaración. Uh-huh. Y mintió descaradamente. Puede entrar a la página de Abuelas, ver el video, y realmente es vergonzoso. Y él dijo que no existía ninguna documentación dentro de la conferencia episcopal respecto al robo de bebés, los desaparecidos y todo eso. Y inmediatamente después que él se fue, aparecieron varias cartas de como resúmenes de las cenas que tenía habitualmente Videla con todos los curas que en ese momento estaban cumpliendo funciones en la conferencia episcopal. Bueno, ni hablar del matrimonio igualitario que dijo Bergoglio en el 2010. No se trata de un mero proyecto legislativo, este es solo el instrumento, sino una movida del padre de la mentira que pretende confundir y engañar a los hijos de Dios, ¿no? El proyecto de ley lo tomó como una guerra santa y dice: esta guerra no es vuestra sino de Dios. O sea, una cosa de loco, increíble. Bueno, Bergoglio también siempre se manifestó como un duro opositor a la despenalización voluntaria del embarazo y llegó a decir que los embarazos, o sea, que hacer un aborto, un embarazo que sea producto de una violación, era absolutamente lamentable, ¿no? Ese tipo de cosas. Y después, bueno, él habla mucho de pobreza, ¿no? En el 2010 tuvo una reunión en el lujoso Alvear Palace Hotel en la ciudad de Buenos Aires, donde se juntó con una serie de economistas y organizaciones de elitistas, en realidad, economistas, todo de la década del 90, de lo peor de la década del 90, y hablar de que la pobreza es inmoral, injusta e ilegítima, desde el Alvear Palace Hotel, ¿no? Una cosa muy, muy contradictoria. Después también se habla de que Bergoglio es promotor del diálogo interreligioso y, bueno, sí, lo hace con los sectores reaccionarios que le conviene, obviamente, como hizo, por ejemplo, un acuerdo con la exdiputada Cynthia Houghton para hacer un proyecto de ley de supuesta libertad religiosa donde violaba todo concepto del Estado laico y a algunos de estos grupos les daba los mismos privilegios que a la propia Iglesia Católica, ¿no? Un dato de color fue interesante cuando él asume como papa, cuando es nombrado papa. Se estaban juzgando represores por delitos de lesa humanidad por la perla, justamente. Y el día que a él lo nombran, estaban justo en juicio, todos los genocidas que estaban siendo juzgados se colocan la banderita papal, un distintivo de la banderita papal, mientras lo juzgaban, ¿no? Qué asquito. Sí, realmente. Pero deja muy bien claro con quién está y a quién obedece. O sea, como resumen, y digo, para esto llevaría mucho más tiempo, pero que Bergoglio hoy sea papa es una decisión absolutamente geopolítica y tiene que ver con todos los avances en derechos humanos que se están, todavía no seamos derrotistas, pero que estaban surgiendo y que están surgiendo en Latinoamérica, el juzgamiento de genocidas que implicaba también la complicidad de la Iglesia, que pudimos sacar leyes como el matrimonio igualitario, la identidad de género, muerte digna, la despenalización del aborto en Uruguay por el consumo de... la despenalización del consumo de marihuana, o en Chile la educación laica, pública y laica en la escuela pública, que se empezó a avanzar en ese sentido, y todo esto que se empezó a exportar al resto de Latinoamérica, sumado a un avance de los movimientos neopentecostales de Brasil, que eso les ha quitado mucha fuerza en esa región, y la misión de llevar a Cuba, como hicieron con Polonia, como Juan Pablo hizo con Polonia, llevar a Cuba al sistema capitalista. De hecho, cuando Hollande viaja a Cuba, primera vez que un presidente francés visita la isla, condecoró a un cardenal por estar trabajando en esta transición, y tomando la experiencia de Polonia, una vez por mes viaja una comitiva de Polonia encabezada por la hija del ex Valesa para trabajar en esta transición, ¿no? Así que, como se puede ver, de progresista muy poco. Impecable, como siempre, el señor Fernando Lozada y su columna de Libre Pensamiento. 10 de la mañana, 26 minutos. Fer, muchas gracias. Un placer. Nos vamos a una nueva tanda y enseguida volvemos.